le damos la bienvenida a Juan Carlos Junio, que está con nosotros. Hay que estar actualizado todo el tiempo, Juan Carlos. Me parece muy bien, y más en el plano de la música, que es tan cambiante, sí, se renueva permanentemente y cada generación va teniendo la suya. Bueno, así que está fenómeno. Qué explosión de bandas nuevas. Yo también me asombro. Yo, si no tuviera acá a nuestros dos productores que me van pasando... Son jóvenes de verdad. Son de verdad. Y me van pasando música. Uno no podría dimensionar la cantidad de producción cultural. Te lo pregunto ya como director del Centro Cultural de la Cooperación, que está ahí en una zona clave del centro porteño, pero que de alguna manera es un polo de atracción de muchos artistas, de muchos hombres y mujeres de la cultura. Y te lo pregunto en clave de esta campaña de la ciudad también, ¿no? Que se hizo con una canción. No, eso de Vidal ya fue, Macri ya fue, si querés la reta también, ¿no? ¿Qué importancia tiene también la cultura, no? Sí, siempre la ha tenido y ahora también. No podemos dejar de decir que está en un momento, yo diría, de sufrimiento importante la cultura. La cultura como genérico, como categoría, porque estos gobiernos de derecha conservadores subestiman y desprecian a la cultura. Pero además los trabajadores de la cultura, digamos, los agentes culturales, artistas de todo tipo, desde plásticos, teatristas, titiriteros, en fin, todo, hay una caída muy importante de la actividad producto de la crisis económica, que hace que la ciudadanía porteña tenga dificultades para concurrir a todo tipo de espectáculos, y consecuentemente hay ajustes diversos, hay falta de trabajo, en fin, todo un cuadro similar al de otras ramas de la vida, de la actividad de nuestra ciudad. No hay que olvidarse que esta ciudad, que tiene un porcentaje muy grande de clase media, también está dañada por la política económica del gobierno. Efectivamente, el Centro Cultural de la Cooperación es un gran polo de la cultura de nuestra ciudad, del país, y me permito decir del continente, porque bueno, tiene un reflejo muy grande en el continente también, tanto de las artes como de las ciencias sociales. Y nosotros tenemos un enfoque de unión de la cultura con la política, y no solo con la política como idea, sino con la lucha política para cambiar la realidad. La cultura tiene que servir también, además de ser un valor estético, de goce, para transformar la sociedad, para interpretarla, para poder leerla. Claro. Yo diría, es un factor fenomenal de lucha política la cultura. Suelo decir que por el tema de la batalla cultural y de los valores culturales nos pueden derrotar. Es más, uno podría decir que en términos universales, no solo en Argentina, por la cultura, por los valores nos derrotaron, pero también por la cultura los podemos derrotar y vencer nosotros a ellos. Qué loco, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, se elige hacer la campaña que nosotros, por tener algunas relaciones, sabemos que esa canción de Sudor Marica no fue una inspiración, sino fue un hecho, una decisión política hacer ese tema y organizar ese baile con esos pasos. Y uno puede decir, che, esta campaña está un poquito lavada, ¿no? A nosotros nos gusta un poco profundizar, ¿no? Decir, che, tenemos que hacer una canción para llegar un poquito más. Pero al mismo tiempo, es lo que decís vos, ¿no? Este doble juego que uno necesita, como, no es bajar el nivel, digo, buscar otras formas y cómo la cultura es una herramienta para, incluso para dar vuelta un resultado en términos de batalla cultural. Sí, yo creo que lo de la canción es un gran logro. No conozco ni con toda franqueza ni siquiera el origen, cómo se generó, en fin. Pero no importa, la música y la canción es un valor cultural notable, de forma tal que utilizarla es legítimo para nosotros y para cualquiera. Obvio, ¿no es cierto? Que quizás hablando de cuestiones de batalla cultural, ellos utilizaron este tipo de cosas mejor que nosotros, ¿no? Todo el tema lo transformaron en marketing electoral y utilizaron diversas formas de arte, pero lo central siempre es los contenidos y el sentido de la propuesta a la sociedad, lo que se le dice a la sociedad y lo que se le propone para el futuro. Si no, nosotros caeríamos en la de ellos, que es confiar en el marketing como modo de manipular a la opinión pública, que la vida ha demostrado en la última elección que eso no es eterno. Eso fue derrotado, ¿no es cierto? Fue derrotado, porque no es que ellos tienen menos marketing que antes. Deben tener el mismo o más, y los trolls y toda su historia y el Big Data, y sin embargo no alcanzó, ¿no es cierto? O sea que la cultura es un gran instrumento para trabajar hacia la sociedad. La eternidad duró 4 años nada más, ¿eh? Estamos con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y además diputado nacional mandato cumplido del Partido Solidario. Juan Carlos, vamos a meternos un poco en lo que es la política dura, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ya la última vez que estuviste algo hablamos sobre el tema. El factor económico fue determinante, creo, en la elección general, inclusive en la de las provincias. Hay una diferencia sustancial con el tema de la ciudad, porque mantuvo un voto bastante alto la Reta, siendo del mismo partido que Macri. ¿Vos crees que es como un universo aparte? ¿Cómo analizas esa situación? No es un universo aparte, pero tiene peculiaridades especiales porque efectivamente hay un núcleo económico-social, además de cultural, que tiene un nivel de vida importante en la ciudad, lo cual no quiere decir que no marquemos siempre, porque es nuestra obligación, desde una perspectiva política popular, la famosa división de las dos ciudades, o a esta altura podríamos hablar de 3 ciudades. La ciudad más humilde, que es la de la zona sur y todas esas comunas, donde esta vez triunfó la oposición, ¿no? Es una zona de gran arraigo peronista, pero que no lográbamos triunfar. Sin embargo, ahora logramos triunfar sobre el macrismo. Hay una franja de la ciudad que podríamos decir que es la más norteña, que está ligada no solo a Recoleta, Belgrano, en fin, una zona que es la más beneficiada de la ciudad y que tiene una gran densidad. Por ejemplo, Belgrano, la 13, la comuna 13, que es la de más densidad. Eso porque hay edificios y edificios y edificios que son clase media, clase media alta. Aunque en la 13 también está Colegiales y Saavedra, que son zonas más populares. Pero después hay una franja intermedia que no es ni del norte ni del sur. La de Rivadavia, digamos. La de Rivadavia, por ejemplo, incluso de Corrientes, en fin, es difícil de enmarcarla, que está en una situación de fragilidad como clase media. Algunos de los que hacen estadísticas ya la colocan en una clase media frágil, algunos ya hablan de 500.000 de ciudadanos y ciudadanas en esa franja, que debe tener que ver todo eso con esta ola y con lo que decíamos recién, que estamos arañando el 40% del voto. No olvidar que en el 17 sacamos el 21,7. Entonces, claro que todo es muy distinto, para todo el país y también para la ciudad, estamos beneficiados con la ola. Pero del 21,7 a casi el 40 demuestra que también aquí hay un impacto muy grande económico, pero también cultural. También acá hay una decepción de una parte de la sociedad porteña con las propuestas y la mentira de Macri y con la caída de su nivel de vida. De forma tal que hay mucho mejores condiciones para poder disputar la batalla de ideas y la batalla ideológica en este momento en nuestra ciudad. Estamos con Juan Carlos Junio analizando la situación en la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional también vamos a hablar un poquito nada más, pero estamos analizando ahora la Ciudad de Buenos Aires y este fenómeno que hace posible pensar de que el candidato del Frente de Todos, Matías Lamens, un outsider de la política, porque la verdad es que él era presidente de San Lorenzo, incluso coqueteó hasta último momento con ser candidato de La Baña. Digo, uno se olvida de esas cosas, pero eso estar a la vuelta de la esquina, terminó cerrando, yo creo que le daba el perfil para estar en la boleta con Alberto Fernández, y eso hizo encolumnar todo un espacio de gente que no estaba junta en la Ciudad de Buenos Aires, porque también es esa parte de la lectura, ¿no? Pino Solana no estaba en la misma lista, Victoria Donda no estaba dentro de la misma lista, el Frente Patria Grande, podemos hablar de este Hagman, y todo ese sector, incluso algunos movimientos sociales que son parte de ese armado, como Grabois. Hay una nueva unidad también. ¿Cómo se va, más allá de la elección de la ciudad, ya te pregunto a nivel nacional, esta unidad que es unidad electoral, y que se supone tendrá que ser unidad también de gobierno, ¿cómo crees que se va a llevar adelante? ¿Cómo son esas relaciones que ustedes ya están teniendo? O sea, hay cruces, sí, por abajo y por arriba. En primer lugar, para no soslayarlo, creo que lo de Matías Lamens en la ciudad está contribuyendo mucho a catalizar esta situación que de algún modo intenté sintetizar en un minuto, esta situación económico, social y cultural, yo diría esta fisura en el esquema de del macrismo en la ciudad. Todos sabemos que hay una franja de derecha que es muy dura, que hay una franja opositora, kirchnerista o no kirchnerista, que también, y después está toda esa franja del medio. Creo que lo de Matías contribuyó en el marco de una unidad amplia y de un momento, yo diría, de crisis de la propuesta macrista en el orden nacional. Lo de Matías y la unidad fue valioso, es valioso, y creo que nos va a ayudar. Nos está ayudando y nos va a ayudar. La otra cuestión de fondo que vos planteás, está claro, porque es una experiencia universal y también de nuestro país, que la unidad de los espacios populares genera en la sociedad, ya no solo en los niveles superestructurales, genera un impacto positivo, beneficioso. Ya que la sociedad, el pueblo, también tiene una expectativa positiva cuando se generan estas grandes coaliciones. ¿Por qué? Porque una gran coalición primero muestra generosidad política, ¿no es cierto? O sea que todos están haciendo un esfuerzo, a pesar de la gran diversidad, incluso contradicciones que hay al interior de sí mismo, están haciendo un gran esfuerzo para resolver el problema principal de la época, que aquí es derrotar al macrismo y abrir una nueva etapa progresista, popular, en la vida de la sociedad. De forma tal que eso ayudó muchísimo a interpelar a la sociedad en todo el país. Incluso, ¿por qué no decirlo?, la determinación de Cristina de colocarse como vice, poner a Alberto, eso también es obvio a esta altura que ayudó. Ahora bien, eso, insisto, es lo central. Como dijo García Linera, de alguna manera vos lo planteabas, este invierno en la Argentina va a ser muy corto. Claro. 4 años en términos históricos va a ser muy corto. Y la Argentina es un gran país en el continente, cuando se confirme nuestro triunfo, y si tenemos victoria en Bolivia y en Uruguay, creo que se abre una nueva perspectiva, nuevamente en el continente, más allá de la tragedia de la derrota brasilera. Volvamos entonces. Siempre una gran coalición que es tan diversa, y hay de sectores de izquierda hasta Daer, ¿por qué no decirlo? Es una gran diversidad, ¿no es cierto?, de carácter político, lo que eran los renovadores, el kirchnerismo con todos sus matices, el progresismo, en fin, con todos sus matices, de forma tal que es lógico que haya visiones distintas también. Entonces, yo francamente veo que el liderazgo de Alberto y de Cristina va a ser determinante en una coalición tan diversa y que va a tener inevitablemente algunas contradicciones de visión política, de proyecto político, de historia, de identidades, pero bueno, si yo tengo confianza y esperanza en que eso se va a sostener y que las contradicciones propias de esta definición, yo diría, estratégica, se van a poder resolver en el marco de la unidad lograda. No van a ser sencillas, serán complejas, pero es tan grande el desafío que tenemos, el reto, para sacar adelante nuestra patria, para resolver los problemas de nuestro pueblo, que creo que eso va a pesar en términos morales, ideológicos y políticos. Tenemos 17, 18 millones de pobres, todos sabemos, los menores de 14 años, la mitad que están en la pobreza, niños que no comen, la clase media semidestruida, la educación deteriorada, los científicos a la deriva. Entonces, francamente, creo que eso nos interpela a todos. Así que vamos a tener contradicciones, efectivamente, pero creo que tenemos una gran perspectiva de ser un gran gobierno. Estamos con Juan Carlos Junio. ¿Te quedás un ratito más? Sí, con mucho gusto. Ahí está. Vamos a hablar de la ciudad del conocimiento, porque a este panorama de pobreza, de hambre, Alberto Fernández, y con clave en la ciudad de Buenos Aires, se viene planteando la idea de la ciudad del conocimiento. Eso también parece muy interesante, proponerle a una sociedad como la porteña y salir por ese lado, ¿no? Un gobierno que no puede darle de comer, estamos hablando de Larreta, no le puede dar de comer bien a los chicos que van a la escuela, que no tiene vacantes, que no hay hospitales en condiciones, digamos. La ciudad de Buenos Aires está realmente solo la fachada está bien pintada. Si uno cruza la puerta, lo que ve del otro lado es pobreza y miseria para el que no tiene plata, ¿no? Esa es la realidad. Y hoy, con las tarifas como están y el precio de los alimentos, cada vez somos menos los que tenemos plata en la ciudad de Buenos Aires. Vamos, te propongo, Carlos, ¿tenés el audio de Evo Morales? Tenemos esto, Juan Carlos, escuchalo. Esta es la campaña de Evo que está haciendo en Bolivia. ¿Qué usa Evo para decirle a los bolivianos, ojo con lo que van a votar, no como una amenaza, sino tienen una experiencia de lo que puede pasar si hay un retroceso? Bueno, está usando a Macri como fenómeno negativo para que los latinoamericanos sepan lo que es volver atrás. Escuchamos esto, vamos a la pausa y volvemos con más. No nos queda otra. Hoy nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda, son los problemas económicos. Preste con mucha atención a lo que saldrá a continuación. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas, principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente, futuro. Claro, porque recién escuchábamos el que es el spot de campaña de Evo Morales, y la verdad que la situación argentina, que es terrible, que la gente la está pasando muy mal, incluso después de la victoria aplastante del 11 de agosto, este presidente que se levantó enojado y nos castigó con el dólar, no nos dejó ni siquiera festejar. Pero podemos dimensionar, Julián te preguntaba fuera de aire, ¿no? ¿Dimensionamos qué significa esta victoria en el poco tiempo que se le vuelve a ganar al macrismo? ¿Cómo? No solo en términos de lo que pasó en Argentina, en términos del continente, lo que venía a representar Macri. Sí, efectivamente Macri obtuvo un gran triunfo, un poco inesperado, porque 3 meses antes no imaginábamos que iba a triunfar. Armaron una ola, y de consuno con el triunfo de Piñera y la derecha chilena, luego vino lo de Bolsonaro, en fin. Pero Macri de alguna manera fue una cabeza de playa de un triunfo por vía electoral de la derecha. Si hubo un triunfo, nosotros sufrimos una derrota cultural, yo de algún modo lo dije anteriormente. Por eso derrotarlo en solo 4 años, creo que también es un... Así como debemos asumir en plenitud las consecuencias de las derrotas y sus causales, tenemos que asumir en plenitud también lo que implican los grandes triunfos. No me gusta mucho la palabra ganar, me gusta más triunfo. Ganar la asocio mucho a un tema empresarial y de la derecha, en cambio el triunfo político sí creo que está ligado más a la política como categoría, al triunfo del pueblo, al triunfo popular. Este es un triunfo extraordinario para, como vos decís, para nosotros y para todo el continente, porque es una gran ventaja que muestra que el proyecto político, económico, social y cultural de la derecha conservadora, más allá de la figura de Macri, eso es lo que ha fracasado desde el punto de vista de las mayorías nacionales. Nosotros solemos insistir que para las minorías no ha fracasado, en realidad ha triunfado, lograron lo que vinieron a hacer. Está claro. Los trabajadores perdieron un 18% de sus ingresos, los jubilados perdieron un 20%, destruyeron en gran parte el Estado Nacional, todos los mecanismos de regulación, de control, la ciencia, la tecnología, o sea, ellos una parte de sus objetivos los lograron, pero las grandes mayorías, para las mayorías esto es un enorme fracaso. Por lo tanto, lo nuestro es un gran triunfo. Por lo tanto, el 27 de octubre nos merecemos festejar a la noche, al otro día y al otro día, y con nosotros va a festejar el continente. No solo los argentinos, va a festejar el continente, el mundo progresista de todo el continente, inclusive de Brasil. Va a ser una tonificación para todo el continente. Lo de Evo, lo que escuchamos de Evo, efectivamente es un símbolo del fracaso de este proyecto de derecha, porque ellos lo utilizan ya no en términos de Macri, sino que la propuesta de derecha, que también está en Bolivia, que no importa el nombre de quien lo simboliza electoralmente, lleva a perder salario, a perder jubilaciones, a perder esto, a perder lo otro, ¿no? Bueno, yo te quiero... Porque un análisis que vengo haciendo ya desde hace rato, creo que por ahí en la nota también que salió en la última revista de Amartya, ellos construyeron un candidato. Porque más allá que lo que vos planteás, yo estoy bastante de acuerdo con que 3 meses antes sabía que se iba a ganar. Pero yo creo que la formación de ese candidato, que encarnó todo ese poder, que para mí, insisto, todavía no tomamos dimensión a lo que se enfrentó. Estamos hablando de la embajada de Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, el Fondo Monetario, bueno, y toda una serie de poderes fácticos continentales, de hecho, porque me subo un poco a lo que planteas vos, y que esa ola también repercutió y esa cabeza de playa que vos consideraste a Macri. Digo, frente a eso, no lo creo que se va a ser tan fácil de vuelta construir un candidato como Macri. ¿Cómo crees que se va a parar a partir del 10 de diciembre, inclusive te puedo decir hasta desde el 28 de octubre, ese enemigo, que verdaderamente es mi enemigo, frente al gobierno popular que va a surgir? Bueno, ellos tienen, son parte del poder real, ese poder fáctico que vos decís. No solo le va a costar construir un candidato, ellos construyeron a Macri, construyeron a Vidal y construyeron a Larreta. Los otros son de menor jerarquía. Vidal queda muy dañada, veremos cómo queda Larreta. Macri queda, para mí, liquidado en términos de candidatura futura. Creo que Vidal queda muy herida y veremos qué pasa con Larreta, que está ligado al resultado electoral próximo. Pero lo de fondo es la gran decepción y la desilusión de su proyecto económico-social, que impacta no solo en los que somos antiderechistas, que somos una gran parte de la sociedad, sino esa franja del medio que tuvo expectativas. O sea que hay una conjunción, la derrota de ellos muy grande, porque es una derrota de los personajes, incluso que les costó enorme construir, como Macri y Vidal, pero además unido a la derrota de su proyecto económico social tangible para la vida de la sociedad, entonces creo que le va a costar mucho. Ahora bien, todos sabemos lo que es eso que denominamos el poder real, que vos, ese poder real va a resistir al próximo gobierno. Está intacto, creo, ¿eh? Sí, el poder real está fortalecido, incluso porque en estos años los triunfos lo fortalecen. Ellos triunfaron en el 2015 y a lo largo de estos años hubo un poder concentrado en las mineras, en los núcleos financieros, en los prestamistas internacionales, en lo que representa la sociedad rural, en los sectores agroexportadores, en fin, y así de seguido. Esos sectores van a resistir. ¿Por qué? Porque el gobierno popular inevitablemente los va a rozar. Inevitablemente van a tener contradicciones, porque el gobierno popular, para transferir riqueza de algún lado, la tiene que sacar. La palabra transferir es pasarla de un lado al otro. ¿Vos crees, sumado a esto, crees que la dirigencia que va a llegar al poder, o sea, la que va a rodear a Alberto, incluso Alberto, ni hablar a Cristina, está atenta a eso? Absolutamente. Yo me, en fin, por un programa de radio que teníamos, hice afecto a los editorialistas, más que nada de La Nación y al Clarín, pero no solo a ellos. Y si vos seguís fuerte a Pañi, a Morales Solá, a Kirchbaum, a Van der Kooi, ya tienen planteado... Y la contradicción, sí. Sí, tienen planteado, no, las demandas. Ya saben, ya tienen la litita. No, ya las plantean y dicen que si no hacen un acuerdo claro y fuerte con el Fondo Monetario Internacional, que incluya reformas profundas, entre ellos la jubilación, entonces van a caer rayos y centellas, el fondo no nos va a dar un peso, no vamos a renovar y vamos a quedar aislados del mundo. Dice Pañi, hay que alterar la política internacional del kirchnerismo e ir a una política internacional realista que sea continuadora de la de Macri, porque si no nos caemos del mundo. O sea, que ellos no van a dejar de jugar su papel, lo voy a decir en términos clásicos, de clase. No van a dejar de ser lo que son. Por lo tanto, ese poder, bueno, se va a readecuar. Ya muchos a Macri lo tiran al tacho de la basura de la historia, entre ellos Pañi, que no sé por qué razón además le tiene bronca personal, pero además lo considera un trasto de la historia, y entonces lo acusa de todo para salvar al proyecto, claro. Para salvar al modelo económico social, claro. Entonces la cuenta, es justamente lo que hace es Macri. Rechaza, claro. Sí, incluso Vidal ya tampoco. Sí, también, inclusive. El proyecto no se mancha, podríamos titular. Y hablando de que el proyecto no se manda, hay algo que nos deja el macrismo y se llama deuda. No, hablábamos del FMI, hablamos de estos 5.400 millones, que Alberto ya salió a decir que confía en que esos 5.400 millones van a llegar. O sea, ya hay una necesidad por el gobierno que viene de cobrar ese dinero, por lo menos en lo que tiene que ver con los dichos presidenciales, todavía no es presidente, los dichos del candidato a presidente. Pero estuvo en Córdoba, Alberto Fernández, estuvo dando distintas charlas, una la dio con la Fundación Mediterránea. ¿Cómo nos suena la Fundación Mediterránea? Sí. Tenemos el audio de lo que decía Alberto ayer en Córdoba, y se refería esto al auditorio, ¿no? Y que tenía que ver con cómo vamos a pagar la deuda. Y traía un caso, el caso de Uruguay. A ver, escuchemos a Alberto ayer en Córdoba. Yo siento que el problema de la deuda vamos a poder discutirlo y vamos a poder resolverlo en los términos del reperfilamiento y una nueva renegociación con el fondo. Porque lo que es evidente es que en estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda. Esto lo entienden los acreedores más que los argentinos. Y eso sí es muy impactante. Porque los argentinos se ponen más severos a la hora de exigir condiciones de pago que los propios acreedores. Esto llama mucho la atención. Pero es un llamado de atención a nosotros como sociedad, que me permito hacer. Que muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa. Y la verdad no hace falta, no hace falta. Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores, y siento que vamos a poder ganar tiempo para crecer. Tiempo para crecer, dice Alberto Fernández, teniendo en cuenta que la deuda, según las palabras del propio candidato, representa el 100% del PBI. No sé cuánto es un PBI, pero es mucho. Instalaron la idea de cerrar un PBI, bueno, que era imposible, ¿se acuerdan? Hemos medido cuántos bolsos sería el PBI, es algo realmente fantasmagórico. Pero sí, la realidad es que el 100%, la deuda representa el 100% del PBI, que en 2015 representaba el 38%. Realmente es un golpe durísimo para una economía que necesita tiempo para crecer y que no puede caer en default, porque eso es reprogramar o pedir una quita al FMI. Sí, tratemos de respetar exactamente lo que dice Alberto, más que nada comprender, yo diría, exactamente lo que dice y el sentido de lo que dice, ¿no? Porque si no es todo demasiado lo textual, pero lo textual importa. Primero que ya habló varias veces de la deuda, sí. No es la primera esta de Córdoba. Una de las varias veces siempre dijo casi lo mismo que ahora. Digo casi porque ahora habló ya de el modo, esto de la uruguaya. Claro. Pero en realidad siempre dijo lo que dijo ayer. En estos términos no la podemos pagar, dijo. Primera cuestión, no la podemos pagar. Muy bien. Primera cuestión. Ya dijo muchas otras veces que la solución para la Argentina es mercado interno, aumento salarios y jubilaciones, y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para hacer eso. Por lo tanto, él viene con una posición clara, que va a privilegiar no a los banqueros, sino a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que le está diciendo al fondo, entonces, yo tengo que reactivar el país, tenemos que crecer, por lo tanto, lo que vamos a hacer es reprogramar la deuda, que es la uruguaya hasta donde hemos podido averiguar. Ni defaultió, ni hizo quitas, ni punciones como hizo Néstor, pero el país estaba en default, claro, en aquel entonces, y tenía una crisis fenomenal, yo diría, para ser franco, peor que ahora, ¿no? Sería discutible lo que digo, pero bueno, había 55% de pobres, ahora, y la deuda estaba defaultada integralmente. Entonces, lo que está diciendo es, la vamos a reprogramar, en estos términos no la podemos pagar, la vamos a reprogramar, yo la verdad que no sé, pero ayer Culfas dijo, varios años, puede ser 2, 3, 4, 5, desconozco, pero esa es la idea, no hacer quitas, te la puedo pagar más adelante, déjame que crezca, déjame que para crecer redistribuya, porque según ahora sí nuestra lectura, que creo que se corresponde con lo que dice Alberto, y ni que hablar con lo que dice Cristina, que podemos remitirnos a lo que dijo en La Matanza, nosotros creemos que no es que se crece y luego derrama. Nosotros creemos que hay que redistribuir primero, y sobre la base de redistribuir, que tiene, digamos, un sentido de justicia social, entonces luego se crece, o sea, aumentamos salario, aumentamos jubilaciones, favorecemos a las clases medias con créditos baratos, etcétera, etcétera. Esa gente va a consumir, si aumenta la recaudación, se crece, y sobre esa base entonces tengo plata para pagarle a los acreedores. O sea, redistribuyo y crezco, no crezco y derramo. Creo que eso es. Cristina, ¿qué dijo? Ya que lo mencioné. Hizo dos o tres menciones, que no son originales, pero que tienen el valor de reponer algunas cosas que estaban en estos años de derrota perdidas. Dijo, tenemos que rediscutir la ganancia empresaria, que para los empresarios eso, es como esta radio, es rebeldía, ¿no es cierto? Eso es mala palabra, porque la ganancia empresaria para los empresarios es inmutable como la propiedad privada. Tenemos que rediscutir la ganancia empresaria. Tenemos que trabajar sobre los formadores de precios, que son los grandes empresarios y los grandes supermercados, etcétera, etcétera. De forma tal que pone sobre la mesa ciertos mecanismos reformistas que van a chocar contra determinados núcleos de interés. Claro que la apuesta es a un acuerdo general ante la catástrofe social que se vive. ¿Para qué? Para que se crezca, para que mejore el salario y no haya una correspondencia en la inflación, porque entonces no tiene sentido. Ahí vamos, me parece. Estamos con Juan Carlos Junio, que además es el Juan Carlos Investigaciones. Y es un registro de número. Unas 200 publicadas, tenemos una editorial que no es muy grande, es una editorial chica, porque el objetivo nuestro es publicar nuestras propias investigaciones en artes y ciencias sociales, bueno, de nuestro, insisto, nuestros propios investigadores, así que en ese sentido, bueno, hacemos un aporte desde la investigación. Así que, bueno, de eso se trata. Un montón eso, no sé si mencionas. Es una cantidad importante, pero bueno, de cualquier manera creo que lo principal es la calidad, sí. Fundamental. Vamos una tanda. ¿Podés tener una idea redonda? La banca solidaria. Estamos aquí tomándonos... A usted le gusta tomar muchos cafés políticos, yo lo sé. Sí, en pero... otra radio competidora, pero la tarde, a las 16 horas. Está muy bien. Pero acá también es un mate que se va a renovar. Está bueno el mate, sí. Ahí viene el mate. Y me habían prometido una picada, pero nadie la corta. Usted antes de irse va a tener que comer un salamín hecho por mi padre. ¿Por tu padre? Sí. Entonces, no, con mucho gusto. Un gran abrazo. Estamos en vivo. Un gran abrazo al Ángel, ¿eh? Hablando de la ciudad de Buenos Aires... Tenemos una ciudad de Buenos Aires que no paró de vender tierras, que eso es un problema, pero que si uno lo pone en dimensión, vos que sabés mucho de lo que pasa en la ciudad, no solo eso, sino que además estamos hablando de que no hay escuelas, no hay hospitales. ¿Se acuerda del 5x1? Iban a cerrar 5 hospitales, eso por lo menos parece estar detenido. Sí. Las plazas, ¿no? Porque también incluso cierran plazas, vos conocés muy bien la historia. Sí, alguna logramos resistir igual que los hospitales y lo paramos, sí, sí. ¿Quieren seguir quedar con el puerto? Sí, se quieren quedar con el puerto. Lo vamos a tratar de decir en un par de minutos. Todo nació de una investigación del Rulo de la Torre, de la denuncia de los sindicatos del puerto. El puerto pertenece a la nación. Ajá. Tienen planteado, antes del 10 de diciembre, una cosa descabellada, concesionarlo a una empresa de Caputo. Oh, asociada a Caputo, discúlpeme. Sí, de donde él es cónsul honorario, Caputo, que esa empresa sí se haría cargo de la operación del puerto y como se van a hacer islas a los efectos, rellenando a los efectos de poner en ese lugar la operación del puerto, a los efectos de liberar tierras para hacer negocios inmobiliarios en una zona donde el metro cuadrado vale 8, 9, 10 mil dólares, que eso lo haría entonces Calcaterra. Me suena, es una sociedad entre Caputo y Calcaterra. Pero lo monstruoso es la ilegalidad de todo esto, porque para eso necesitarían hacer un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la nación a los efectos de transferir por 50 años, 35 años más 15 de prórroga a la ciudad el puerto, que es un puerto nacional, transferirlo a la ciudad de Buenos Aires, donde ellos piensan que van a ganar, veremos todavía si eso ocurre, se refugian entonces en el poder porteño, le transfieren riqueza y negocios, y sobre esa base, ese es el proyecto descabellado. Antes del 10 de diciembre tienen concesionarlo, insisto, con un decreto de necesidad de urgencia, y después verían cómo hacen en la legislatura, que también van a tener otra legislatura. Nos están sacando a la nación del puerto más grande del país para transferirlo a la ciudad y quedárselo ellos directamente, la familia Macri. Ahora, vos coincidís, vos que recién hablábamos fuera del aire, la cantidad de publicaciones que tiene el Centro Cultural de la Cooperación, en términos también de lo que pasa en la ciudad. ¿Son oligarcas de ciudad? Digo, terratenientes eso, terratenientes. Porque digo, en términos de cuántas tierras han vendido, ¿qué negocio han hecho? Fastuoso. Sí, no diría terratenientes porque se puede decir terratenientes, pero creo que no es el caso. Acá es un núcleo de grandes empresarios, muchos vinculados al poder, pero al poder macrista, y otros no, que eran preexistentes. ¿No es cierto? Como Constantini, claro. Elstein, y muchos vinculados a Caputo, ¿no es cierto? También. Bueno, Irsa, ¿no? Por eso, claro. Irsa, todo ese sector se ha quedado con las grandes tajadas de las privatizaciones de tierras porteñas, y allí han hecho grandes construcciones y tienen planeado hacer en los próximos tiempos grandes construcciones y grandes negocios. O sea, la ciudad ha perdido una cantidad enorme de suelo, enorme de tierra para que ellos hagan grandes construcciones, que nos sacan verde y nos sacan cielo, ambas cosas. ¿Qué esperanza tenemos los porteños de poder rescatar esta ciudad antes que nos echen, ¿no? Porque nos están echando. Ya nos quedan unos minutitos, pero tenemos material periodístico para el programa de hoy, pero como tenemos a nuestro invitado, Juan Carlos, nos gusta dedicar el tiempo a charlar con él, pero tenemos lo que pasó ayer, yo quiero compartirlo con vos, Juan Carlos, por lo menos para poder reflexionar, porque podemos hablar, estamos hablando de el incendio que se dio en un hotel de Flores, murió un nene de 2 años, pero que tiene que ver no con el hecho en sí, que por supuesto nos golpea y muy fuerte, tiene que ver con lo que pasa, ¿no? Con los negocios, como los acabas de contar vos tan descaradamente, entre el primo, el amigo y él, así directamente, y qué es lo que pasa con la gente que no tiene dónde dormir. Porque además, lo peor de todo esto, que además de que no lo hacen solo por desidia, seguramente también quieren vender esas tierras, digo, porque uno dice, no, si quieren quedar con la parte norte de la capital, recién lo hablábamos la otra vez con el legislador Andrade, no, se quieren quedar con toda la capital, quieren vender todo sur, norte, es favorecitante. Yo me refiero mucho a la clase media. Al principio hablé de la zona sur, pero efectivamente es un gobierno que los sectores más humildes de la sociedad porteña, nosotros tenemos un 21% de pobres, que incluye una cantidad muy grande de indigentes, que vienen a ser 640.000 ciudadanos y ciudadanos pobres. En una ciudad como esta, tan rica, es una barbaridad. Sobre esos sectores tienen un gran desprecio, yo diría, insisto, desprecio de clase, desprecio cultural, y su objetivo no solo es expropiarlos donde convenga porque hay negocio, donde no hay negocio expulsarlos, ¿no? Muchos de ellos ya no pueden sostenerse más y se dan a la provincia de Buenos Aires. Escuchemos este audio para darle contexto y cerramos con Juan Carlos. Bueno, un incendio acá en un hotel tomó varias habitaciones, resulta de cual hemos atendido a 23 ocupantes del hotel. Lamentablemente hay un chico de 3 años que perdió la vida, chiquitos más que hemos trasladado los primeros al hospital Durán, están siendo intubados porque están en estado muy delicado. El resto estamos tratando de compensarlo en los hospitales. Se actuó rápido, pero lamentablemente la carga de fuego no dejó que pudiéramos hacer a ese chico. Había 3 nenes, el papá se había ido y había 3 nenes. Y yo salgo del baño, pues se cortó la luz, salgo del baño porque yo tengo esos dos menores. Y de repente se ve todo el humo negro, un vecino pateó la puerta y yo saqué a uno de los nenes porque no salía el nene. Se lo di a otra vecina, esa vecina lo bajó, yo saqué a mis 2 nenes. ¿Sí? El papá estaba trabajando, ¿sabes? Ah, había ido al hospital porque la mamá está internada con sarampión con otro nene. Bueno, estos son los hoteles donde la gente que no tiene donde dormir, el gobierno, la ciudad, entre comillas, gestiona para que puedan vivir. Pero viven en situaciones infrahumanas. Sí, porque esa es la realidad. Un poco lo que decíamos antes, al despreciar a los pobres, entonces los mantienen en situaciones de gran peligrosidad desde el punto de vista de seguridad como esto. Y bueno, el Papa dice que el capitalismo mata, acá también el macrismo también mata, porque estamos escuchando una tragedia inconmensurable, la muerte de un pibe, otros pibes que están gravísimos. Sí, habla de sarampión, que el otro tiene sarampión. Sí, sí. Tengamos en cuenta que parece vacuna, un detalle. La pero, vacuna, sí, sí. Pero falta de vacunas. Protegidos y olvidados totalmente. Por eso la responsabilidad del gobierno en estos actos inhumanos. Por eso también hay que interpelar a la sociedad a que responda con humanismo, a que responda con sensibilidad social frente a estos sectores que tienen una visión inhumana, ¿no? O sea que aspiramos a que las clases medias interpelarla desde el punto de vista ya no tanto si le gusta o no un personaje político u otro, sino a su conducta de solidaridad social, aunque vivan mejor y vivan bien, a que tengan una actitud solidaria frente a los sectores humildes que viven en nuestra ciudad, ¿no? Juan Carlos, gracias por estar acá con nosotros. Un placer. ¿Cuándo te vamos a seguir llamando? Cuando quieran. Somos vecinos, así que gracias a ustedes por convocarme. Ya que estamos, insisto, un gran abrazo a Ángel. Ahí está. Que está escuchando. Debe estar escuchando, por eso ya que estoy, aprovecho y lo saludo. Dame un beso. Gracias, Juan Carlos. Estuvo con nosotros Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado nacional.